una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine, pero también de los snacks. Nos encontramos en una velada, en una noche de La Mantequilla de Tucanguil, hashtag mantecos, nuestros radioescuchas, nuestros escuchas online, en Facebook Live a través de La Mantequilla de Tucanguil, y obviamente a través de radiocce.com. Hoy traemos un programa ligero, pero cargado de emociones. ¿Pesado? Sí, bueno. No es pesado, ya dije que es ligero. ya estamos ahí. Ligero pero cargado de emociones, pues vamos a hablar particularmente de el show de Truman, The Truman Show, esta película protagonizada por Jim Carrey, que es un peliculón, y es salva de qué año? Es del 98, mijos. Exactamente, del 98, dura 1 hora y 43 minutos, es una obra de arte para mí sin precedentes. Dentro de la filosofía en el cine es una aplicación brutal, o sea, es tremendo peliculón de Truman Show, el show de Truman, de las pocas y contadas con los dedos de esta mano, las películas serias protagonizadas por Jim Carrey. Sí, con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano se pueden contar. Y bueno, año 98, ¿no? Imagínense, estamos ahí y de repente sale una película que te contradice todo el sentido del ser humano, muy cartesiana. Ajá. Ah, bien interesante. Pinta que esto se va a ir bastante a lo filósofo. Cuéntame, Salva, ¿cuáles fueron tus impresiones? Porque tú la viste recientemente, fue... Claro. Fue un descubrimiento para ti. Sí, yo la vi hace poco, ¿no? Justamente fue durante una mantequilla que estábamos conversando, y tú me hablaste de Truman Show y me dijiste que era una especie de Matrix, y justamente salió un año antes de Matrix, ¿no? Como saben, Matrix salió en el 99, ¿sí? El 2 de abril del 99. Es una de las fechas de estreno. Y ya les hemos de comentar las coincidencias que hay en la mantequilla también. Entonces, bueno, ¿no? Se estrena en el 98, es de esas pelis de final de milenio. Y es de esas pelis que merece ser vista, ¿no? Dirigida por Peter Weir, ¿sí? ¿Qué impresiones me deja, mijo? O sea, creo que es una perfecta predecesora para Matrix, ¿no? Porque ustedes en la película se van a plantear muchas preguntas, ¿no? Y muchas problemáticas sobre la realidad, ¿no? Sobre la realidad que llevan, sobre el mundo que les rodea, sobre el sistema que les rodea. Entonces, eso es un poco muchas de las preguntas que les va a dejar, ¿no? La película creo que está muy bien realizada para todo lo que conlleva el tema que se trata, ¿no? Entonces, justamente para un poco que vayan entendiendo los comentarios que les damos, les doy una pequeña sinopsis, ¿no? La película, como bien lleva el nombre de su protagonista, The Truman Show, nos cuenta la vida de Truman Burbank, ¿no? Es un feliz, un alegre, ingenuo también agente de seguros, que digamos lleva una vida, su vida cotidiana normal, ya, bastante rutinaria, ¿no? Está casado en un pequeño pueblito, ¿no? En los Estados Unidos, y él lleva su vida, nunca ha salido del pueblito, ojo, nunca ha salido del pueblito, y hasta que cosas raras empiezan a suceder y le hacen ver que no todo es como parece, ¿no? Que hay cosas raras en esta realidad que él vive día a día, ¿no? Y paso a paso iremos descubriendo que Truman está siendo filmado, ¿no? Está siendo filmado y que su vida probablemente está siendo, él está siendo protagonista de un reality show, ¿no? Vendría a ser una especie, bueno, no sería en este caso un MasterChef, pero sería <una historia. risa> Entonces de eso va la peli. Entonces ahí ya ando ir entendiendo con la sinopsis que les di por qué la llamamos que es una especie de Matrix, ¿no? Claro, o sea, sobreentendido que, por ejemplo, te levantas una mañana y te das cuenta que todo en tu vida, todo el resto de gente que conoces son actores. Todo está guionizado. El periódico que recibes en la mañana contándote, por ejemplo, esto pasa en The Truman Show, cuando ya se dan cuenta los productores dentro de la película del show de Truman que Truman anda queriendo viajar, conocer el mundo, le ponen noticias de aviones, uh-huh, que se chocan y cosas así como para, uy, no, viajar está peligroso. Exacto. Dándole la impresión que la idea viene de él. ¿Qué? Como Inception, básicamente. Algo así, ¿no? Es muy, te hace pensar, ¿no? Es muy, todo se va moldando a que Truman no salga, ¿no?, de esa realidad. Claro. Entonces, y uno de los primeros elementos que igual a él le va produciendo dudas es que ustedes tienen, él sale de la casa, siempre tiene el mismo diálogo con unos vecinos del frente, que es muy gracioso. Y de repente vemos que se cae una luz, como una luz de un estudio de rodaje. Entonces Truman ve y dice, qué raro, qué es esto, así, que cayó del cielo eso. Entonces ahí se empieza a hacer, esto después va sumando las cosas, ¿no? Porque después ustedes tienen a Truman que quiere salir y irse de viaje, quiere irse a las Islas Canarias, ¿no? Creo que lo mencionaste, no sé si lo mencionaste. Sí, sí. Entonces ahí empiezan a los productores, obviamente, a ver, él no puede salir del espacio, ¿no?, de este espacio en el que está, como es un protagonista de un reality show, ¿no?, y es un mega estudio, su realidad, ¿no? Entonces empiezan a mandarle estas fake news, vendrían a ser, ¿no? fake news. Empiezan a mandarle y ahí se va dando el conflicto de la peli, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que ya les explicamos aún más a los oyentes. Entonces, yo creo que esa es súper bien armado, ¿no? Porque tienes, vendrían a los personajes son actores, ¿no? O sea, actores tienen que actuar de actores en este caso. Y hemos citado ese tema un poco, lo hemos estado hablando con algunas producciones nacionales. Algunas. Entonces, el disimulo, ¿no? Entonces es muy interesante de ese lado, ¿no? Yo creo que tienes que pensar muchos detalles, ¿no?, cuando tienes una peli de ese tipo, en el tema realización y que sobre todo sea creíble, ¿no? Ustedes van a tener ciertas escenas que ya cuando Truman, por ejemplo, sale de su rutina diaria y les descuadra un poco el orden establecido que tenían, tienes a los actores que dicen, oh, ¿qué pasó? Así. Entonces, esas reacciones creo que se trabajan muy bien, ¿no? Esto de que Truman rompe su rutina y se encuentra frente a personas que ya no están guardando la actitud que siempre tenían, ¿no? Claro, que entonces, ya no están dentro de la actuación. Esas rupturas van a tener a lo largo de toda la película, hasta que Truman se va dando más cuenta. A ti, mijo, ¿qué fueron los aspectos que más te chocaste? A mí lo que más me marcó y que me pareció súper chistoso es justamente lo que hizo que comentemos la película. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo producir y todo? Y hablamos de el product placement, básicamente, de poner productos, sí, dentro de tu película, como este man está tomando Coca-Cola y no Pepsi, y como ponerlo ahí, básicamente, como propaganda. Y cómo esta película critica en ciertos puntos a esto, ¿no? Como la esposa de Truman ahí, como, esta es la cocoa, ni sé cuánto. Y sí. A mí esas, o sea, esas ligeras críticas así me gustan. De ahí, sí, de ahí la historia como tal es súper buena idea, es algo que no te imaginas realmente porque dices, no, o sea, en el mundo no puede pasar eso, o sea, ¿quién hace eso? Pero ahí claro, está. Ahí está. Claro, ¿no? Te dices, ¿quién va a hacer eso? Sí, es súper interesante eso de product placement que dices porque, claro, ¿no? Ella lo hace, después empieza a ver, lo hace en ciertos momentos del día y también cuando a veces, creo que era en un momento que Truman le decía, oye, me estaban hablando de una cosa y ella en ese momento tenía que hacer el product placement. Exacto. Entonces era justamente porque era a ese horario del que se estaba transmitiendo el reality show de la vida de Truman en vivo. En ese horario claro. Era el trato comercial, entonces en ese horario tenía que salir la propaganda. Entonces era como que de repente Truman estaba en su cotidiano y la esposa de la nada le empieza a ofrecer, ¿no? Es como que pónganse, ustedes están en la casa y no les dicen así, oye, qué sé yo, ¿quieres una sopa? Es como que agarren la caja. Uh-huh. Agarren la caja así. ¿Deseas un caldo Maggi con pedacitos de queso? Y cero grasas, saturadas, algo así. Una huevada, sí. Eso no sucede. Si es que le sucede, entonces pregúntense si es que su vida no está siendo parte de reality show. Eso sería un indicio, ¿no, mijo? Imagínate, si están escuchando este programa y su vida es un reality show, somos su hueco en la matriz. Exacto, estamos siendo el hueco en la matriz, ¿sí? Cuando ven uno que otro indicio y dicen, la realidad no es lo que parece. Entonces, uh-huh. Ahí recuerden al buen Truman que él pasó por esa experiencia. Entonces, sí, esa, como dices, es una de las partes bien, bien interesantes, ¿no? Total, mijo. Hay eso, de... hay full detalles chiquitos que no recuerdo tanto porque obviamente ya la vi hace unos años, la última vez que la vi. Pero hay la verdad es que en esta película es muy detallista de esos aspectos. Aparte lo que comentamos del product placement es algo que para Truman está dentro de su, o sea, de su cotidiano. Él desde chiquito es víctima de eso. Entonces, desde chiquito siempre le están mostrando las cosas como que, no quieres de esto, bajo en calorías, no sé qué. Entonces ya es parte de su cotidiano. Ajá. Es peculiar que comience a preguntarse sobre eso, ¿no? Claro. Claro, él había estado acostumbrado, ¿no? Desde chiquito había crecido así, con todo esto que le habían sembrado en su inconsciente y ya estaba para él, esa era la realidad y nada más. Entonces, y es, creo que Jim Carrey está bien escogido en este personaje, porque a la vez, si te fijas, o sea, si ustedes cuentan así la trama, ¿no? Es alguien que ha estado encerrado en un reality show sin saberlo, sin haber consentido prestarse para eso desde chiquito. Y no lo sabe. Y es como que un espectáculo, ¿no? Entonces, así contado es algo terrible. Pero, gracias a la actuación de Jim Carrey, igual, la película tiene sus aspectos cómicos, ¿no? Entonces, se logra equilibrar un poco este tema tan denso que es la trama, lo que le sucede a él con elementos cómicos que hacen que no sea, o sea, le amortigua un poco, ¿no? ¿Qué dices, mijo? Sí, la verdad sí. O sea, yo creo que escoger a un actor como Jim Carrey, que muy seguido, no necesariamente, por ejemplo, en Mentiroso, no te ríes necesariamente con él, sino de él. Y en este caso es como que te ríes un poco de él, pero también te da pena, porque es como estar entre las dos, está como ahí metido en ese cosa. Y tú sabes desde el inicio que eso es, que todo es actuado, ¿no? Entonces, ajá. Para mí la puesta en escena de Jim Carrey ahí es espectacular. O sea, actúa muy bien, incluso los momentos dramáticos donde sientes que el personaje está sufriendo porque va descubriendo sí. Cómo le cierran, igual sobre el final, cuando ya toca la pared, así el final del mundo, y dice, ajá. What the fuck, ¿qué de esto hace? Sí. Sí, es una locura, sí. Entonces les tengo un datillo curioso que para que sepan, existe un síndrome, ¿ya? Existe un síndrome que también es conocido como el delirio de Show de Truman, que es un trastorno psicológico que ocurre en el que un paciente cree que su vida es parte de un reality show o una obra teatral, ¿no? Le pusieron ahí el nombre de la película. Entonces, es algo que se ha dado, ¿no? Hay casos que hay artículos. ¿Primero vino la película o los de la película le pusieron el nombre a la película por el síndrome? De hecho, tengo entendido que le pusieron el nombre por la película. O sea, imagino, no tengo el detalle de eso, pero imagino que esto ya se había documentado antes. Claro. Pero de ahí el nombre de la película se usa, ¿no? Se usa en este, el síndrome de Truman, ¿no? Entonces, aquí lo interesante igual es que, o sea, había un caso de alguien que, hay artículos, ¿no? Hay testimonios sobre gente que ha sufrido esto. Y hay el caso de un joven que él creía que estaba en un reality show y que creía que se liberaría del reality show encontrándose con la novia de la secundaria en la Estatua de la Libertad. Entonces él viajó para escalar la Estatua de la Libertad y encontrarse ahí con su novia de secundaria y así se liberaría del reality show, ¿no? Entonces, tienen casos así, ¿no? Entre los casos documentados, que es bastante curioso, ¿no? Esto que nos cuenta la peli y que pueden encontrar también, ¿no? ¿Y qué opinas, mijo, del resto del personaje, del gran villano? ¿Qué dices? Yo creo que es bien hecho, ¿no? Sí, está muy bien armado, ¿no? Ese man así medio sociópata. Mencionado con la televisión, con su programa, se siente como el papá de Truman, porque básicamente lo puede hacer, y él lo siguió 24/7 toda su vida. Ajá. O sea, a mí parece que igual tiene lo suyo ese personaje. Igual está, no me acuerdo el nombre de ese actor, pero igual es medio conocido por esos roles medio sociopáticos. Sí, acá les tenía el nombre de él. Es Ed Harris, que ya está más veterano, ahí sale más joven. Ed Harris. Es interesante el rol de él porque también es como que ahí ves cómo es un director, ¿no? El director de una película y aquí dentro de una película, ¿no? Tenemos una especie de Inception en esta peli. Entonces ves todo la entrega, ¿no? Que tiene este director y cómo cuida, cómo está. Es como una especie, ahí se ve algo súper interesante, que el director en una película es como un dios, ¿no? Que él va decidiendo, él es quien actúa, ¿no? Quien pone los propósitos a sus personajes. Claro, en este contexto sí es dios, o sea, el man literalmente decide el clima. Claro. El man está el encargado de todo. Claro. Y también te hace ver, ¿no? O sea, es cómo es un director en la vida real, ¿no? O sea, que la función que tiene, ¿no? El crear un universo, el crear cómo se mueve este universo, las cosas que pasan. Y eso es lo que pasa en el Truman, ¿no? Porque él establecía qué tenía que pasarle tal día a Truman, cómo impedir que le pase tal cosa a Truman, ponerle obstáculos en la vida a Truman. Entonces es como un ser que lo controla, ¿no? A Truman, que está encima de él. Entonces, esos son aspectos interesantes, ¿no? Que se pueden comparar justamente a lo que hace un director, ¿no? Un director de cine en una película, ¿no? Y en este caso en un reality. Total. La verdad, sí. O sea, yo creo que hay una crítica profunda a la sociedad igual en esto. Porque yo creo que, y eso para el 98 me parece temprano, porque era como el nacimiento igual de los realities, de estas cosas filmadas 24 horas y todo. Y claro, sí. Y es como, vea, esto hasta dónde nos va a llegar esto, y eso es un punto donde comenzaba. Y ahora tenemos básicamente eso, ahora tenemos gente, bueno, sí. Consciente a ir a un reality, pero le hacen un Truman Show ahí mismo, o sea, son filmados 24/7, está... está estudiado por guionistas y psicólogos, como que ponemos a esta gente junta para que pase esto, o sea, como no necesariamente tan guionizado como The Truman Show todavía. Ajá. Pero claro, es un anticipo de hacia dónde nos llevaba esto de la telerrealidad que estaban haciendo en los 90 y que ahora ya es parte de la producción audiovisual clásica. Claro. O sea, Mira Masterchef, ¿qué eres trayendo? Masterchef, que si es de cocina y les filman hasta en la casa peleando. Imagínate. Y ¿sabes qué? Algo que me viene a la mente, sí, es muy importante el punto que dices, de, y ya esta saturación de reality shows que hay. Y también, y yo creo que nuestra vida misma se ha vuelto un reality show con las redes sociales. Uh-huh. O sea, ustedes en redes sociales pueden encontrar qué hace la gente las 24 horas, o sea, qué comió, a dónde se fue, si está en la cama, qué sé yo. A veces gente pone una historia con el gato en la cama. Entonces, ¿a qué voy? ¿No? Que las mismas redes sociales hoy en día son como que las cámaras, ¿no? Para poder ver este gran reality show de todo el planeta, mijo. Total, entonces, mijo. Se está cumpliendo lo que pasa en Truman Show. Solo falta que el resto sean entonces actores. Ya no es solo... exacto. Uh-huh. O que nosotros todos, capaz este programa es solo una actuación y de la Matrix dentro de la Matrix. Uh-huh. Estamos intentando que te des cuenta. ¡Date cuenta! Pero, sal de la Matrix. Sal de la Matrix, despierta, toma la pastillita azul. Eso. Entonces, ese punto, ¿no? O sea, no solo, como dices tú, esto de los reality que abundan, ¿no? Desde uno de los primeros fue esto del Big Brother, justamente se llamaba, ¿no? Uno de los primeros realities, el Grande Fratello, yo lo vi en Italia. El Grande Fratello. Y de ahí han surgido un montón de variaciones, ¿no? El Grande Fratello, el gran hermano, esta gente encerrada en una casa y ver qué pasaba, ¿no? De ahí surgieron estos que son, qué sé yo, les llevan a una isla, tienen que pasar un montón de pruebas, entonces, eso es interesante, ¿no? Esa crítica que hay a estos aspectos, ¿no? Y como les digo también, el gran reality show que vivimos ahora con las redes. Y mijo, solo una pequeña corrección. ¿Te acuerdas que es la píldora roja en Matrix? La que te... Sí, después, me acordé. Después que el azul es el Viagra. Sí. El azul es tómate un Viagra y no va a pasar nada. Pero sí. Entonces, en este caso, capaz la mantequilla está haciendo la función de Morfeo, ¿no? Capaz les estamos ofreciendo un canguil sin mantequilla, vendría a ser la píldora azul. Un canguil con mantequilla. Es la píldora roja. Despiértense. Wake up. En todo caso, mijo. Ya hablando de la película en sí, a mí me pareció muy bien hecha, está los tiempos muy bien manejados, realmente, y me gusta que sea muchas veces filmado en un punto de vista subjetivo, no en cámara subjetiva, pero en punto de vista subjetivo, donde tú básicamente estás en un entorno totalmente controlado como lo está Truman, ¿no? Y te sacan, porque tú a la final, tú sabes, o sea, Truman no sabe y tú lo sabes, entonces... Tú eres como un espectador más de este reality. Entonces, cuando se salen de guión los personajes, ¿no? Los actores. Los personajes. Y ahí te genera ese pequeño glitch, así como de... Ahí está el fallo en la matriz. Claro, desde el punto de vista de él, sí. Sí. A mí estas películas... igual con Jim Carrey, para mencionar otra, probablemente hayas visto Yes Man. ¿Te viste Yes Man, Salvita? Que yo recuerde, no. Yes Man, yo me la vi en el cine cuando estábamos en el año 2008 más o menos. Voy a buscar de qué año es para ver si... ¿Ya? Porque me acuerdo que fue en... 2008 es. Me la vi en el cine. Debe ser. En el 2008 más o menos. Y en una sala vacía. No había un alma en esa sala. En la función de las 11:30 de la mañana, no tenía mucho más que hacer. No. Así te cuento. Tempranito. Tempranito por la mañana me fui al cine y me voy a ver Yes Man. Esta película trata de un tipo igual, así, un tipo como en The Truman Show, por eso creo que el rol de Jim Carrey ya está medio así en estas cosas. Ajá. Pero donde lo que pasa es que él tiene un cambio súbito de filosofía de vida. Inicialmente el man andaba en su vida, hacía lo que todo el mundo hace, y de repente dice, ¿cuántas oportunidades me estoy perdiendo por decir que no a la gente o a las cosas? Y decide que va a decir que sí a todo. ¡Uy, uy, uy! ¡Terrible! Entonces sale, yo qué sé, un cartelito que dice, clases de coreano, y el man, ¡obvio! Y va y comienza a tomar clases de coreano. Y cosas así, y de repente... Y claro, todo esto se va juntando un montón de coincidencias, un clásico, hasta que creen que es terrorista, porque básicamente estaba tomando clases de coreano y haciendo full cosas, son súper incoherentes con el personaje que es él inicialmente, ¿no? Claro. O imagínate, chuta, ¿sabes de esos formularios que te hacen llenar los Yankees cuando estás llegando a un aeropuerto que te dicen tú tomaste parte de crímenes en el 45, por ejemplo? Imagínate ser el personaje y poner... Sí, imagínate. Claro, o sea, hay de todo. Súper interesante como pauta para un guión, no sé. Claro, hay cosas súper interesantes que pasan ahí, y eso, yo creo que esa idea del personaje en un mundo totalmente controlado es retomada después, ya ahorita en los años, que será 2014, 2015, en The Lego Movie, la película Lego. Y hablamos, ¿no? Eso fue donde ya hablamos, justamente, donde Emmett, el personaje principal, es básicamente un Jim Carrey de Legos. Es un tipo normal, que va a su oficina, claro. Canta Everything is Awesome, y de repente se da cuenta que el mundo Everything no es... is awesome. Ajá, y de repente el mundo no es lo que parece. Y así le pasa a Jim Carrey en la mayoría de sus películas serias, ¿no? Incluso en las películas no serias, en Bruce Todopoderoso le pasa igual, es como que, ahora soy Dios. Siento que Jim Carrey, ahorita que cuentas esto, está, o sea, son películas bizarras, ¿no? Que te mandan un mensaje por ahí, algo te manda. Total. O sea, son, me da curiosidad esta, que igual me cuentas porque me parece súper interesante, así como trama de guionista, decirte, ya, mi personaje va a decir a todo sí. O sea, es un tremendo desafío, ¿no? Sí. Si lo pones en un día, sí. Claro, es que tienes que lograr una construcción guionística que vaya en el sentido de lo que quieres. O sea, quieres que tu personaje le diga que sí a todo, es la teoría, pero que tu personaje le diga que sí a lo que tú le pones enfrente, es lo que tiene que, lo que te lleva a lo que la trama exige. Claro, o sea, ahí vas construyendo, ahí vas haciendo un poco lo que hacía el mijo, tú decides, ¿no? Eres el creador de mi hijo. El Cristo. Y le vas poniendo las cosas a las que debe enfrentarse. ¿Qué otra peli de Jim Carrey eres fan, mijo? Mi hijo de Jim Carrey. Hay una que es Papá de unos pingüinos. Papá de unos pingüinos. Ya te digo cómo se llama. Los pingüinos de papá se llama. Es del 2011. Hijo, man. Es Jim Carrey, a la final básicamente adopta a unos pingüinos. Es cualquier cosa le pasa. Por eso el personaje de Jim Carrey es tan congruente consigo mismo, porque siempre tienes la impresión de que Jim Carrey no está actuando. Siempre le pasan cosas raras. Entonces ahí está. Siempre es el mismo personaje. Acuérdate igual de esta serie que hablamos de él. De Kidding. Kidding. Qué buena serie. Qué buena serie que estaba Kidding. Era una serie mucho más profunda, mucho más seria. Esa es más profunda, es más seria. Y claro, ahí el personaje sí... La serie es más dramática, digamos. Pero sí. Le pasan unas cosas igual que es como que... Total. Jim, ¿por qué? ¿Sabes, querido Salva, quién también es profundo y serio? Tal vez me estás hablando de los publicitarios. Exactamente. Volvemos después de estos mensajes. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tucanguil especial de The Truman Show, extendiéndonos un poquito sobre Jim Carrey, pero esencialmente hablando de The Truman Show. Cuéntanos, Salva, tus datos curiosos del show de Truman para ir cerrando y poner una nota a este asunto. Perfecto, mijo. Entonces, de esta gran película que les hemos estado comentando, The Truman Show, se inspiró en un episodio de La Dimensión Desconocida, que tenía una premisa, la misma premisa prácticamente. Un hombre que se entera de que todo lo que ha habido en su vida era una mentira y que su existencia estaba al servicio de entretener a la gente en la televisión. Entonces, ahí si quieren pueden ver este episodio, ¿no?, de La Dimensión Desconocida, en el cual se basó, ¿no?, el director para crear esta peli. Y quería completarles esto del dato curioso que hablamos del síndrome de Truman. Entonces, de hecho, claro, ¿no?, el síndrome ya estaba como que algo que ya se había estudiado. Y el director de psiquiatría del hospital de Bellevue en Nueva York, Joel Gold, y su hermano, un neurofilósofo, Ian Gold, ellos acuñaron el término para definir a un trastorno delirante del tipo persecutorio. Entonces, a ese trastorno le pusieron el nombre el síndrome de Truman, que de hecho es más sencillo, ¿no?, que decir trastorno delirante de tipo bla, bla, bla, más sencillo, el síndrome de Truman. Entonces, esos datillos curiosos quería darles antes, y de paso, bueno, le voy a echarle mi nota a la peli. Yo sí le pongo, creo que un buen 8.5, diría yo, esta peli. Sí, me parece. Muchas cosas, ¿no? O sea, es una peli con una gran carga de crítica, ¿ya?, que les va a hacer cuestionarse, les va a hacer hacerse preguntas sobre el mundo que les rodea, y les va a dejar el mensaje que no todo es lo que parece. Las cosas no son lo que parecen. En efecto. Yo concuerdo contigo, creo que voy a poner un poquito más, voy a poner un 9, porque no me acuerdo tanto de la película per se, porque no me la repetí, pero de las 3 veces que la he visto, las 3 veces salí como que qué buena película. Sentía que había una atención al detalle espectacular, o sea, cada pedacito de imagen está pensado y trabajado, entonces me parecía perfecto. Sí. Y bueno, entonces un promedio de 8.75, recomendada por La Mantequilla. Y ahora llegó a nuestro estudio virtual nuestro querido Carlitos Carrasco, que nos viene a comentar sus nuevas narrativas, sus nuevas historias. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué más, Asper? ¿Qué tal, Salvatore? Gracias por invitarme nuevamente a La Mantequilla de Tucanguil y a los amantes de los snacks. Qué bueno tenerte de regreso, Carlitos, otra vez con el aspirín. Decíamos como, bueno, a los que nos escuchan, que nos siguen, ¿no?, Carlos Carrasco es un director, es un actor, escritor ecuatoriano, ¿no?, es un gran artista. Ya hemos hablado, ¿no?, un poco de todas las obras que ha hecho él, tiene cortometrajes, ha hecho series web, entre otras, ¿no? Ha escribe obras de teatro y también ha estado bastante con nosotros aquí en La Mantequilla como locutor a veces, ¿no? Entonces, otra vez, Carlitos, con el Asper hablábamos de quienes han estado en La Mantequilla y ya decíamos que Carlitos es un satélite de La Mantequilla. Como suele satélite. Estar aquí. ¿Por qué? Está ahí en órbita, está cerca y de repente asoma y ¡pah! Eso. Toma tu Carlitos. Entonces, en términos ya de canguil y de mantequilla, tú vendrías a ser capaz. ¿Qué sería? ¿Como el caramelo que a veces se le pone a la mantequilla, tal vez? No sé. Ahí sí, en términos gastronómicos habría que invitar a alguien de MasterChef. Sí. Eso está bueno. Eso está de hacerlo, no sé, ah, sí, programa Master. Entonces, cuéntanos, ¿qué te trae hoy a nuestros estudios, Carlitos? Bueno, yo aquí estoy, de alguna manera promocionando esta historia que escribí, que se llama La Siena y el Poeta. Bueno, la verdad es que a mí me interesa mucho más que si escribo literatura o si hago cine o tal, es contar una historia. Entonces, para mí, digamos que el cine o el teatro, la literatura es como decir una plataforma o un formato en el cual se expresa una historia. Entonces me interesa más de ese lado, por eso es que, digamos, me aventuro también a escribirlo como literatura. Y hacer las ilustraciones, ¿no? También. Claro, es que esto hay que decir, ¿no? Es la primera vez que te has aventurado a ya hacer las ilustraciones de tu obra tú mismo. Sí, es algo en lo que estoy iniciándome en esta cuestión de la ilustración, porque me gusta mucho que bueno, como vengo ya con un bagaje de imagen, ¿no? De la cuestión de los píxeles, una imagen digital, de encuadres y toda esta cuestión que me ha dado ser cineasta. Entonces, esto es como que me ha ayudado un montón a poner en imagen, ya digamos, directamente lo que tengo en mente. Entonces, tú sabes que en el cine tienes esta limitación, se podría decir, en nuestro medio, de que no puedes construir el escenario que te imaginas o el escenario que puedes planificar con un director de arte, sino que de alguna manera estás limitado a lo que puedes encontrar, a lo que está disponible, a lo que se puede ir construyendo de acuerdo con lo que vas encontrando. Pero en la ilustración, en cambio, tú puedes ya directamente poner lo que tienes en mente. No tienes que alquilar, digamos. Al menos esta historia, por ejemplo, es una historia que, digamos que el cuerpo de la historia sucede en época. Entonces, el siglo XIX. Entonces, imagínate tú las calles en siglo XIX. Los trajes en siglo XIX. Escenas bajo el mar. Es algo caro, ¿me entiendes? Como producción. Claro. Ahora... Entonces, con una ilustración y con una historia, puedo transmitirlo de una manera, digamos, más fácil, no sé, menos costosa también. Sí, es verdad. Claro, porque imagínate, claro, solo en términos de producción, esto es una película, todo lo que requeriría, ¿no? Pero sí, o sea, ya sí, es interesante, ¿no?, que te amplíes esto de la ilustración, porque... Ahí tienes más libertad, ¿no? Entonces, esta historia es un cuento, es una novela, ¿qué cómo se determina, digamos, dentro de la literatura? ¿Qué género tiene? Por ejemplo, la ilustración que tienes, para los que nos ven a través de @lamantequilladetucanguil, pueden ver ahí en chiquito la ilustración que probablemente sea la portada del libro. Si es que adentro hay ilustraciones, no solo texto adentro, adentro también te diste el trabajo tal vez de construir también un trabajo ilustrado, ¿no? Parece que sí. Sí, no, aquí Carlitos nos está poniendo alguna... Bueno, sí, es una novela de romance, fantasía y un poco de aventura, ciencia ficción, porque, bueno... principalmente es de romance, ¿ya? Pero la relación que se va construyendo entre los personajes va rompiendo a diferentes mundos de ensueños. Entonces, dentro de los ensueños en los que, digamos, se van enamorando, porque ellos van escribiendo una historia juntos, y a través de esa historia nos vamos al siglo XIX, donde hay, digamos, la sirena, donde hay un abismo en el mar con el que te puedes ir a otro planeta, que sería Neptuno, hay trenes espaciales y cosas así. Entonces es toda una travesía, digamos, ahí medio entre fantasía y ciencia ficción, porque yo, digamos que en la historia voy justificando cómo podría haber un portal, digamos, bajo el mar que te pueda lanzar a otro planeta, ¿me entiendes? Es un planeta tipo agujero de gusano. Entonces, ese tipo de cosas. He trabajado la ilustración, pero principalmente es una novela. Los capítulos son cortos, no he querido hacer capítulos, sabes, de 45 minutos, 50 minutos, como los de Harry Potter, así. Sí, no, son capítulos pequeños, porque también tiene el objetivo de estar como audiolibro en YouTube. Entonces, van a estar los capítulos ahí, con las ilustraciones, que también he hecho las ilustraciones, porque bueno, por el lado, como les decía, que soy más visual y la idea mía es como construir estas realidades, estos mundos interesantes que me salen de la cabeza. También me parece a mí que uno, bueno, por mi lado, por ejemplo, a mí me interesa la literatura por las imágenes que te generan, y creo que también puede ser muy interesante para las personas ser atraídos por la historia, no solamente por la portada de un libro, sino también por las escenas que hay ahí. Entonces, bien, por ejemplo, mira la portada que tengo, bueno, la imagen que tengo ahorita es un poco lo que sucede, digamos, en el primer episodio, en el primer capítulo. Bien. Entonces, luego van sucediendo más cosas, pero la gente puede llegar, digamos, a encontrar la historia de una imagen diferente, de una imagen de otra escena, y dice, ah, ¿de qué es esto? Y entonces encuentra mi relato, ¿no? Pero también es por esta necesidad mía de querer poner en imagen lo que narro, una manera diferente de contar, ¿no? Muy cercana también a lo que sería el cine de alguna manera. Interesante. Entonces mencionabas algo que me perdí un poco, es que estos dos personajes de ellos, al mandarse estas cartas, crean estas realidades. Ahí me perdí un poquito. Sí, lo que sucede es que ellos, bueno, la sinopsis es que estos dos personajes se enamoran en el pasillo de una biblioteca. Ya. Yeah. Entonces, mientras van construyendo el relato, sí, ellos se imaginan una historia en la que él es un poeta del siglo XIX que está siendo perseguido para ser ejecutado. Ah. Y ella es una sirena que huye del planeta Neptuno. Yeah. Entonces se encuentran allí cuando él está escapando, digamos, de los que le quieren fusilar, se encuentran en el mar. Yeah, yeah. Y empieza la historia de romántica, ¿no? Entre ellos, que no quiero, no, que no puedo, ¿no? Sería claro, bueno, claro, empezar a contar más. Sí, sí, nada, no spoilees, no te preocupes, Carlitos. Me auto-spoileo. Auto-spoileo. Está chévere esto. No sé si piensas. Bueno, tiene un final, eso digo yo, tiene un final donde das paso a tal vez una parte 2, tienes, yo qué sé, si te digo ahorita, ve, Carlitos, toma $300 millones, ¿lo harías película o dices, o estás súper conforme con tu trabajo dentro de este vehículo que es la literatura, dentro de este formato? Si me das el dinero, yo lo hago película directamente. De ni lo pienso. No lo pienso, ¿no? De hecho, porque no tengo, es porque estoy haciendo esto. Para poder llegar a la gente con las historias y, no sé, tal vez de alguna manera la misma comunidad, si es que le llega a interesar alguna, porque tengo algunas que quiero sacar de esta manera, la misma comunidad impulse la idea de volverle una película. O algo, ¿no? Algo más allá de esto. Uh-huh. Eso está bueno. Y, ¿sabes qué? Algo muy interesante que igual sería chévere que les cuentes a los oyentes para que igual puedan acceder a esta historia, es cómo tú le estás haciendo llegar justamente al público. Es algo que a mí me llamó la atención cuando me enteré cómo lo estabas haciendo y puede ser algo interesante. ¿Puedes comentarnos un poco ese punto? ¿Cómo la estás haciendo tú llegar al público? Sí, sí, sí. Bueno, antes de eso quería comentar algo más de lo que me preguntaba el Asper. De que justo esta historia nació como guión. O sea, es un guión en realidad. Yo lo tengo escrito en como guión de largometraje. Y lo pasé a literatura. Porque dije, a ver, este guión, ¿cuándo se va a filmar? Estamos en pandemia, bla, bla, bla, etcétera. Y nada, ponlo ahí en literatura y sí me entiendes. Entonces, creo que es más interesante, ¿me entiendes? O sea, cómo doy a conocer la historia sin necesidad de que sea una película. Porque, claro, el guión está escrito. El guión, de alguna manera, es literatura también. Claro. Pero tiene la finalidad de ser una película. O sea, es una herramienta de trabajo. Pero cuando lo pasas ya a literatura, ya es algo que puedes publicar y es algo que la gente puede conocer. Entonces, por ese lado también me animé a hacerlo así. ¿Qué más? Lo que me preguntabas de cómo estoy haciendo conocer a la gente. Bueno, primero, la plataforma digamos, por excelencia de historias así es Wattpad, ¿no? No me interesó mucho la cuestión de las editoriales y esto, porque también es, o sea, también tienes tú que poner dinero y depende también bastante del propio autor, la distribución y la difusión. Entonces, yo dije, hagámoslo directamente, o sea, porque igual la misma comunidad me puede ayudar después a sacar una segunda edición más elaborada en cuanto a las palabras, en cuanto a la estructura y ese tipo de cosas. Pero lo importante me parecía que a mí quería sacarlo. Y bueno, dentro de esto hay, pues, tú sabes, estas como clubes de lectura y cosas así. Y pues el WhatsApp y Wattpad, que son, digamos, las dos plataformas más comunes que hay, tanto en la cuestión de lectores que están en Wattpad, lectores y escritores, y también lo de WhatsApp, que es para la gente que quiera leer la historia, que quiera conocer, que quiera adentrarse de esto, pero que no es un lector de Wattpad, ¿me entiendes? No está ahí. Yeah. Entonces, lo que hice fue generar un documento en PDF personalizado para teléfono, en donde están los capítulos. O sea, cada capítulo está en un documento. Yo voy publicando, digamos, los lunes, y cada lunes te llega a WhatsApp el nuevo capítulo y lo lees ahí directamente. Qué interesante. Y digamos que yo soy ahorita un lector que te está oyendo y quiere tener acceso. ¿Cómo hace? ¿Qué debe hacer? Le haces clic en el enlace que te pasaría, que es directo al grupo de WhatsApp, y lo pides ahí y dices, quiero leer. Denme los capítulos. Y te caen ahí los capítulos. Sí. Así de sencillo, es súper fácil. Algo vi igual que tú habías puesto, que te pueden contactar por Instagram, ¿no? Que te escriban. También. Bueno, esa fue la primera publicación que saqué, que es la portada del libro, en donde dije, bueno, si quieres leer la historia, escríbeme y yo te paso el link, tanto si es que tienes cuenta en Wattpad, porque hay bastante gente que le gusta leer y tiene cuentas en Wattpad. Y si no tienes Wattpad, entonces tienes el grupo de WhatsApp. Yeah. En donde entonces, yo también ahí publico la música, porque hay gente que le gusta leer con música, entonces yo también busco la música de cada capítulo que va acorde con las escenas, ¿no? Tremendo. Es súper chévere. Estos nuevos formatos de difusión son el éxito. ¿Qué te parece, mijo, se les ingenió, no, Carlitos, para difundirse? Claro, así me parece chévere a mí. Y así es como creas, como decías la otra vez, ¿no? Con tu cortometraje vas creando una comunidad que por ahí se comparte tus cortos, se comparte tus libros y vas generando eso. Y eventualmente ya soñemos en grande, ¿cómo te decía? El Chicharito decía, soñemos cosas chingonas. Eso está en el lenguaje chicharichesco. Así decía el Chicharito. Entonces, claro, ¿por qué no soñar que algún rato esta u otra de tus historias acabe hecho el largometraje y se estrena acá en salas, ¿no? Cuando hay en salas, porque es así como estamos. Sería genial. Claro. Sí, de hecho, las ilustraciones de alguna manera se convierten en, ¿cómo se dice? Como en una especie de pequeño storyboard, ¿no? Claro. De momentos de la historia. Por el mood, el estilo, todo esto, ¿no? Total. Me imagino que pensaste tal vez hacerle en animación, ¿o no? Lo que pasa es que yo creo que tengo mucha influencia del anime en algunas de las concepciones de mis historias. Y creo que también y de la animación 2D también tengo como algo por una cuestión de la fantasía y de la ciencia ficción también. Claro. Pero yo a mí me gustaría ponerlo como en un estilo más realista en realidad. Claro. Las historias de romance sí me agradaría, y esta historia en particular sí me agradaría también la cuestión animación tipo Studio Ghibli, tipo Your Name, no sé si has visto. Claro. Que va como en esta onda romántica y así, y las animaciones en ese estilo quedan increíbles para este tipo de historias. Por eso me animaría por ese lado. Pero yo en particular, si me dieras la cantidad de dinero que me estás haciendo imaginar, Claro, pero sí, o sea, sí, digo porque mira, realísticamente hablando, bueno, también te decía eso porque tuvimos un especial de La Mantequilla de Tucanil hace unas semanas de ¿qué harías con 300 millones? ¿Qué película harías? Uh-huh. Salva, te cuento, el Salva haría una película de un manavita que salva al mundo ¿con qué era? Con la Salprieta. Con Salprieta. Les da el extraterrestre Salprieta y se quedan contentos. Dicen, vale la pena salvar la Tierra y Salprieta, no toquemos de ese lugar. Y cosas así. Y claro, entonces en un espíritu más realista, como decías que a ti lo que te gusta es usar diferentes vehículos para tus historias, justamente yo me imagino, o sea, la animación es un medio mucho más barato que o sea, para este guión en particular, que hacerlo con, digamos, con personas reales, ¿no? Sí, sí, completamente, sí. Y por ese lado yo sí me lo animaría, o sea, si hubiera la posibilidad de hacer esta historia en animación y por cuestión de presupuesto sería lo más asequible, sí lo lanzaría, sí. O sea, no es que me encapricharía de, no, si va a ser cine, tiene que ser... yo quería, ¿cómo se llama? Quería Tom Cruise para ser el poeta. De hecho, es una de las referencias que uso para el rostro. Claro. Ya ves. El Tom Cruise, ¿eh? Le atinaste. Y yo ya te tengo, Carlitos, la banda sonora. Ya que hablas de poeta, podrías poner... esta canción de Chini Nacho, que se vuelve poeta. No, por favor, no ponga. Con puño y letra. No, por favor. No. Pero ahora que hablas de banda sonora, una de las inspiraciones de esta historia es la película de Aronofsky, de Fontaine, la Fuente de la Vida, creo que es en español. Sí, sí, sí. Porque esa tiene esta estructura de diferentes realidades de una misma historia. Entonces tienes el man que es científico, pero metafóricamente es un conquistador en México que pelea con los aborígenes para encontrar el árbol de la vida y a la vez también está en una burbuja en medio del cosmos, encerrado en un árbol, que es un árbol divino, en Xibalba creo que se llama, que va camino a Xibalba. Entonces toda esa historia es súper interesante y la banda sonora me encanta. Es también una de los soundtracks que utilizo para ciertos capítulos. Ah, sí. Mira tú. Bien, Carlitos. De hecho, ese es el mood o el estilo que me gustaría manejar si esto fuera un audiovisual. Ya. Claro. De Aronofsky, entonces. Bueno, o sea, yo entiendo, y viendo tus ilustraciones, veo tu Aronofsky interno. o sea, yo de Aronofsky he visto, creo que justamente La Fuente de la Vida no la vi. Yo vi, de ahí sí me vi como, me vi Pi, me vi Requiem for a Dream, que es un clásico, Black Swan y El Luchador. A mí me gustó mucho El Luchador de Aronofsky, no sé si han visto. No. Esa es la única que no he visto de Aronofsky. El Luchador es súper chévere, es la historia de este mijo que es, digamos, como luchador de esos que actúan, que luchan tipo WWE, en un lugar más chiquito. Y es súper fuerte porque tienes, por un lado, su vida de luchador y por otro lado, su relación con su hija y su esposa y todo. Es como los conflictos relacionales que le trae su trabajo, digamos. Es súper interesante cómo Aronofsky lo trata en un ambiente súper tétrico. Entonces es interesante, a mí sí me gustó. Es como la vida de la roca, mija. La vida de Triple H. Porque de Triple H. Largo y rubio. Entonces, o de Edge. De Edge. Pero sí, volviendo a tu historia, yo la vería bien como animación, también porque ya tienes pensado, ya tienes de hecho ilustraciones que van con el libro, y obviamente es mucho más barato. Así que bueno, les impulsamos, nos pueden escribir también a nosotros y les daremos el contacto de Carlitos para que lean esta historia y les estaremos leyendo y bueno, ¿de cuántos capítulos son? Carlitos. Aló, se cortó, se está cortando un poco. Ya. Ahí estás. ¿Cuántos capítulos son? ¿Me dijeron algo? No. Sí, sí. ¿Cuántos capítulos son del libro? ¿Cuántos capítulos? Los capítulos van a ser alrededor de 23, 25. Ya. Uh-huh. Entonces, si mandas uno por semana, uno se demora 6 meses en leerlo, digamos así. Es uno por semana durante junio, perdón, durante abril, uh-huh. Y este mes que viene voy a sacar 2 por semana. Ah, ya. Porque quiero terminar este libro máximo a inicios de junio. De publicar ilustraciones, estoy a full con las ilustraciones, y porque ya quiero sacar el siguiente, o sea, se acaba esta y saco el siguiente, que es otro largometraje que igual tengo, que le voy a hacer el mismo tratamiento. ¿Te verás? Carlitos. Y de ahí vienen otras más, o sea, esto está largo. Es una máquina creativa. Entonces, como ya saben, nos pueden escribir. Pueden el siguiente es de ciencia ficción, así que De una. Yo creo que yo voy a pedirte en un futuro cercano para leerme este asunto y estar ahí y comentaremos ya habiéndolo leído en la mantequilla, porque ahora estamos en el inicio, pero probablemente te invitemos de vuelta a comentar ya cuando haya acabado el libro y cuando hayamos leído el salvo yo. Igual está en audiolibro, ¿no? Para quienes, pues, no para les... Para los vagos. Para los que no quieran leerlo. Es que, no sé, a veces es como, ¿esto cuánto me va a llevar? Y deslizan y es como un montón y dicen, uy. Pero en cambio tú ves el video y ves 8 minutos, 5 minutos, 4 minutos y dices, ah, esto sí me lo banco, ¿me cachas? Oye, sí, Carlitos, sí. Entonces, para porfa, si nos les puedes decir a los oyentes exactamente... ¿a qué cuenta te pueden escribir? ¿Cuál es el contacto WhatsApp al que te pueden escribir para pedirte la lectura? ¿Y en qué otros? Esto de YouTube, igual, si nos puedes dar esos datos, de hecho, tal vez. Pásanos el link del primer capítulo, cuando esté o si ya está en audiolibro en YouTube, para compartir. Sí, claro. El primer capítulo ya está publicado como audiolibro. Solo le buscan ahí, La Sirena y el Poeta, audiolibro, le sale primerito. Buenísimo. También supongo que en la publicación de este video también va a estar ahí el link, ¿verdad, Salvi? Uh-huh. ¿Sí? No, sí, claro que sí, ya. Sí. Ahí va a estar claramente entonces lo que dice WhatsApp, link. Entonces solamente uh-huh. hacen clic en el link y les va a llevar al WhatsApp. Perfecto. Sí. Y ahí piden los capítulos. Uh-huh. Y para los que tienen WhatsApp, igual también supongo que le pondrás el link ahí de los que tienen WhatsApp. Muy bien. Si quieren escribirme, pues en los mismos comentarios de YouTube, prefiero ahí que me escriban. Porque como todo el mundo tiene más YouTube que las otras plataformas. Ah, ya, perfecto. Entonces total, en YouTube, ¿no? busquen La Sirena y el Poeta. Audiolibro. Audiolibro. Y ahí podrán encontrar el contacto para hablar con Carlitos y escuchar o leer esta historia, ¿no? Estamos entonces, hemos llegado al final de esta uh-huh. edición de La Mantequilla de Tutanguil. Un poco más literaria que de costumbre, pero sí. siempre tan mantecosa como nos gusta. Mijo, porque sabes qué pasa, sabes, Canguil sin mantequilla, ¿sabes cómo es? Tengo una nueva. No me digas que es como libro sin audiolibro. no te preocupes. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es? Es como cordones sin lazo. Sin lazo. Con esta analogía nos despedimos. Muchas gracias, Carlitos, por aceptar la invitación, por venir a comentarnos tus obras, tus historias. Como ya, siempre, muchas gracias igual a ustedes por la invitación. Siempre es increíble estar en este programa. Nos muy gracias. Nos estamos escuchando entonces a través de Radio CC.com 940 AM en toda la provincia de Pichincha, mis jóvenes mantecos, y obviamente para los más jóvenes, más digitalosos entre ustedes, a través de arroba la mantequilla de Tucanguil en Facebook y ninguna otra plataforma, porque lo demás es del diablo. Hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!